cantazo, te tira al piso y te hace pedazo. Cuando esto empiece no va a parar, te repito que no te va a perdonar, pues Rumba Rap es lo que está pasando y todo el mundo lo está gozando. Ya hay muchos contagiados con este ritmo, desde Europa hasta Estados Unidos lo bailan los niños y los mayores, en las discotecas, en los ascensores, en la playa y en el campo de golf, y hasta dentro del carro en medio del tapón te atrapa y te captura, lo sientes, lo gozas, lo vibras, lo sudas, frenético, inaguantable. Nunca habías oído algo semejante, pues Rumba Rap es lo que está pasando, todo el mundo lo está gozando y ahora te va a tocar a ti, porque es imposible de resistir mi ritmo cadencioso, pegajoso, sabroso, y se baila así. Aburrido de sociedad, que no todos lo son, eso es casualidad. No cantas, no bailas, no dices nada, solo sabes y te importa cómo aparentar. Te invitan a la fiesta y vas a comparecer en tu traje de 800 de Isan Lauren, y alquilaste un Mercedes Benz, porque si vas a ir, vas a ir con caché. Llegas, te acomodas con lo acostumbrado, con tu mejor pose que es parado de lado, y bueno, con un trago en la mano que aunque no te lo bebas, pues lo estabas paseando. Mira, una rubia está mirando para acá, por fin me la voy a librar. La mujer es fea con velocidad, por eso es que nadie la saca a bailar. Pero como se fijó en ti, se ve más linda que la Lady D. Y el DJ sin saberlo te la juega mal, porque en esos momentos suena el Rumba Rap. Oh, oh, aquí se va a formar, ya las paredes del sitio empezaron a temblar. Botaste el trago, voló la chaqueta, te quitaste los zapatos y a bailar en media. Perdiste el caché y la compostura, y si no para pronto también la cordura. La chica, la que te estaba mirando, pensó que estabas loco y se te fue volando, pero en el fondo no te estás lamentando, pues sabes que nunca había gozado tanto. Rumba Rap es lo que está pasando y todo el mundo lo está gozando. Tócalo, Martín. Llega el ritmo y te coge por el brazo y te tira para el piso y te hace pedazo. Rumba Rap es lo que está pasando, todo el mundo lo está gozando. Es imposible de resistir porque es bien pegajoso, sabroso y se baila así.